Oaxaca forma parte de un conflicto nacional con el magisterio. En el 2013 se aprobó, sin la participación de los maestros, una reforma educativa que en realidad es una reforma laboral y administrativa que termina con la permanencia en el empleo y mete al conjunto de los docentes en una situación de incertidumbre e inseguridad laboral. Lo que los maestros de Oaxaca están haciendo hoy es luchar por defender esos derechos y luchar por defender también la educación pública que está bajo amenaza con esta nueva reforma. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenos días o buenas tardes. Es 22 de junio de 2016. Estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Esto es el 101.8 de la FM, radiotopo.noblezabaturra.org o asi-asi.org si nos quieres, quieres conectarte a nuestra página web. Buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. Bueno, pues por el principio de la cabecera del programa ya os podéis imaginar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la barbarie que ha ocurrido en Oaxaca, pero no solamente eso, sino sobre todo intentar entender qué es lo que está pasando allí a nivel desde hace muchísimo tiempo y en qué consiste la lucha de esta gente que está sufriendo lo que está sufriendo. Estamos intentando hacer una primera conexión que para nosotros es importante, así es que vamos a tener un poquitín de paciencia. ¿Hola? ¡Adelante! ¡Hola, Gilberto! ¡Hola, Gilberto! Hola. Estamos hablando con Gilberto López y Riva, un amigo, ¿verdad? Espero que sigamos siendo amigos. Todavía, Nati. Bueno, es no tienes mucho tiempo, Gilberto, no voy a decir todas las cosas que eres, porque eres muchas cosas, pero para nosotros eres un amigo y un antropólogo de prestigio y además un experto en mediaciones. Empezamos con Gilberto porque es una de las personas que forma parte de la Comisión Nacional de Mediación, no me equivoco, ¿no? Así es, aunque voy a hablar por mí mismo, porque la comisión se reúne exactamente a las 2:30 de la tarde para poner las reglas de la vocería, así que todo lo que yo diga será hablando como Gilberto, exactamente, y no como la comisión, pero sí que queríamos decir que de aquí directamente no, si no nos equivocamos de la intervención de Radio Topo, te vas corriendo a la comisión, ¿no? A reunirte con la comisión. Así es. Bueno. De hecho, estoy parado en la carretera de Texcoco. Y no sabes lo que te lo agradecemos. Ya sé que no puedes hablar en nombre de la comisión, pero sí que muy brevemente nos puedes decir cuál es el trabajo que pretende hacer la comisión y qué es, mira, la comisión de mediación. Ya desde hace un tiempo que se ha venido exigiendo, demandando por diversas voces, un grupo de intelectuales encabezados por Pablo González Casanova, precisamente el lunes antes de la masacre de Nochistlán, que causó la muerte por bala de 9 personas, al menos, numerosos heridos. Ese grupo de intelectuales había estado pidiendo diálogo sí, represión no. Desgraciadamente, antes, claro. esas voces que se suman a las de millones de mexicanos y de intelectuales que firmaron ese documento de muchas partes del mundo, no fue escuchada por el gobierno, que fue totalmente insensible a los reclamos de diálogo con el magisterio democrático encabezado por la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y se llevó a cabo esa masacre, donde cada vez hay más pruebas de que solamente la Policía Federal disparó, hay numerosos testigos oculares e incluso algo inusitado, algunos miembros de comunicación de paga, o sea, de los que viven con base a tergiversar todo, están diciendo de que solo los federales, la Policía Federal disparó. Bueno, se da esta masacre y entonces es el contexto. Hay veces en que tiene que correr más sangre para que el poder entienda un poquito, porque no puede entender mucho, de que tiene que dialogar. Y es en ese contexto en que una mediación discreta que se venía haciendo tiene éxito y que se va a concretar el día de hoy. Entonces la comisión lo que hace es acercar a las partes, no pretende sustituir de ninguna manera a los maestros, ellos son los que llevarán a cabo las conversaciones, ni nosotros somos facilitadores, somos coadyuvantes, testigos, si así se quiere decir, de lo que ahí ocurra, y bueno, esperemos que pudiera discutirse no solo los aspectos políticos de la situación y algunas medidas de distensión, como que aparezcan los desaparecidos, como que liberen a los presos políticos del magisterio, como que pues se dé las garantías de la no repetición de este tipo de represiones de Estado, sino que también se pudiera discutir el meollo de la cuestión, que es la cuestión educativa. Educativa, exacto. Y entonces, en este sentido, pues los profesores tienen una gran cantidad de propuestas. En realidad, quien se ha cerrado es el gobierno, que no presenta más propuesta que una reforma educativa, mal llamada reforma, porque en realidad es una contrarreforma que va en contra del artículo 3 constitucional, que establece que la educación debe ser laica, gratuita y pública. Y entonces, la contrarreforma tiene fines privatizadores, es una reforma laboral y administrativa más que educativa. Que no contempla, no plantea nada, ¿no? Absolutamente nada. Y va encaminada a romper el sindicato más combativo de los que han estado resistiendo a las llamadas reformas estructurales. Esta de la educación es otra de las llamadas reformas estructurales, que en realidad consisten en poner en bandeja de plata o de oro, de lo que tú quieras, sí, a las corporaciones transnacionales, nuestros territorios, nuestros recursos naturales, nuestros recursos estratégicos y la mano de obra más barata del mundo, que compite con la China en condiciones laborales cada vez más leoninas, más terribles. Y eso es lo que está en el fondo de la llamada reforma de la educación. No es una reforma educativa, es una reforma laboral, punitiva. Y los maestros están luchando, salieron a las calles y han sido reprimidos numerosas veces. No son los únicos muertos, no son los únicos desaparecidos, no son los únicos presos políticos los que están ahí, sino cada vez va en aumento. Sí. Lo que no contaba el régimen represivo de Peña Nieto es que los profesores prevalecerían por encima de una campaña mediática de enormes proporciones. lo que nosotros llamamos el terrorismo mediático, sí, con sus sicarios mediáticos, está siendo ejercido de una manera muy sucia, permanente, ¿no? Sistemática, sucia. Los acusan de vándalos, los acusan de ladrones, los acusan de que no quieren, de que quieren privilegios. El privilegio, sí, quieren el privilegio a una educación pública gratuita y laica, quieren el privilegio a tener salarios justos, quieren el privilegio a que se les respeten sus derechos. Eso es lo que está en el fondo, Martín. O sea que es una pelea laboral y de profundidad, además, de profundidad en cuestiones educativas, porque México es un país muy complicado con muchísima diversidad. Y no, sinceramente, no creemos ni pensamos que esa reforma educativa mal llamada, reforma y mal llamada, como tú muy bien has dicho, educativa, contemple toda esa diversidad y la necesidad de mejorar, que nadie lo discute, la educación, no solamente en México, para sino nada, en cualquier país, ¿no? Para nada, es una reforma elitista, pragmática, referida a esta consigna del neoliberalismo de evaluar, de controlar, claro, de controlar, se evalúan, ¿no?, a sí mismos, porque si de evaluar se tratase, el presidente de la República saldría reprobado en literatura, en historia, en ortografía, en lo que tú quieras, en ética, ¿verdad? A lo mejor tenía una buena nota en telenovelas, ¿no? en telenovelas, porque le gusta casarse con las actrices, ¿verdad? Pero bueno, aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, quiero decir, la cuestión aquí es que la famosa reforma también tiene fines de carácter ideológico y político, es decir, ajá, quieren quitar la conciencia de nación, quieren quitar la historia, quieren que olvidemos la guerra sucia, que no se discuta la expropiación petrolera. No quieren que todos seamos clientes. Por ejemplo, en los aeropuertos ya no somos pasajeros, ahora somos clientes, y quieren privatizar la educación pública, quitarle el carácter laico, ¿verdad?, y quitarle el carácter gratuito para que la educación quede en manos de las iglesias confesionales, de los colegios de élite, es donde se paga una barbaridad para educarte. Quieren, en fin, es un golpe en el corazón del artículo tercero constitucional, como ha sido las otras reformas estructurales, al corazón del artículo 27 constitucional, que protegía el derecho de la tierra ejidal y comunal. Entonces, pues, la reforma educativa es, en el plano ideológico, un golpe para que los mexicanos aceptemos el neoliberalismo sin chistar, para que digamos yes sir, y para que sirvamos de sirvientes, de mesieros a las grandes cadenas hoteleras españolas, o que nos dejemos invadir por las grandes corporaciones canadienses, que ya tienen concesionado un tercio del territorio del país, para que pues los grandes campos de golf se abran, para que una clase cada vez más rica, cada vez más blanca, cada vez más criolla, sea la que juegue, mientras los meseros y los recogepelotas sean pues la gente pobre del pueblo mexicano, que muere en las calles acosado por el narcotráfico y por el gobierno, ajá, que es casi la misma cosa. De tal manera que este es el terrible y triste panorama que está viviendo la nación mexicana, Nate. Hay, por supuesto, lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas y de los compañeros que han muerto. Pero esto no viene de nuevo, como decías antes, ¿no? Existe una tradición en Oaxaca de la sección 22, de pelea del magisterio, y entonces parece que incluso, no sé si hacemos bien la lectura, esa reforma y con luego ya, ya te, cuando te dejemos a ti tranquilo, ya lo analizamos más en profundidad. Lo que pretende un poquito es un sistema de evaluación, que dicen ellos, de control, como para tener las manos libres, como para eliminar a maestros y maestras o profesores y profesoras que pudieran ser conflictivos, ¿no? Que me estoy ya se han despedido a miles de maestros. Exacto. Estamos hablando de cuántos despidos y cuántos, y luego a lo que iba, más o menos, no sé si sabemos exactamente, porque se habla de 3.000, pero no sabemos muy bien si esa cifra es exacta o no, no sé si tú sabes. Es un poco más, se calcula que son entre 4,000 y 8,000 maestros que de alguna manera han perdido sus puestos por no querer evaluarse. También pues ellos tienen un ejército de esquiroles que están preparados para ocupar los puestos de los maestros dignos. Ahí va yo. Y aquí se da una división, Nati, como en todos lados. La otra parte del Sindicato Nacional de los Trabajadores está controlada por el gobierno. Vamos a aclarar esto. Un momentico, Gilberto, porque aquí no se conoce muy bien. Una cosa es la CENTE y otra cosa es la SENTE, con C y con S. No, una cosa es la CENTE y otra es el CENTE. Exacto, él, porque es sindicato. Otra es con C. Los que están peleando y están siendo reprimidos es la coordinadora, la. Y de lo que estamos hablando, exacto, es la S, sindicato con el masculino, ¿no? Háblanos un poco de eso, porque aquí no se conoce muy bien eso, Gilberto. Es lo que llamamos un sindicato charro, que quiere decir un sindicato de beneplácito de los patrones, de la patronal, del gobierno. Es un sindicato corruptísimo, pero te quiero decir que el sindicato de profesores en conjunto, tanto la CENTE como el CENTE, es el más numeroso en trabajadores de América Latina. Ajá. O sea, es el más numeroso de trabajadores de América Latina. Entonces, pues no es cualquier cosa, no es cualquier conflicto. Es un conflicto que va, pues, a la raíz también de lo que es la historia de la educación socialista de los años 30, cuando el presidente Lázaro Cárdenas organizó las brigadas culturales, cuando se hizo la expropiación petrolera. Es una pelea entre lo que podría ser una contrarrevolución y lo que fue la Revolución Mexicana. Ajá. Es decir, es la ruptura con la historia, la ruptura con la conciencia nacional, la ruptura con la de la conciencia crítica del país. Pero claro que lo que no esperaba el gobierno es que esas conciencias fueran más fuertes que todas sus mentiras y de que todas sus balas y de que todos sus intelectuales a sueldo. Porque te quiero decir que hay intelectuales con títulos de nobleza que sin quererme meter en las cuestiones monárquicas de tu país. No te puedes meter, por favor, métete con el reino, ¿no? Lo que quieras. Lo que quieras. Esos intelectuales son los que dicen que los maestros son unos pántalos y unos flojos. Y entonces, pues, son los que entrevistan, que no la Nati de Zaragoza, sino lo que entrevistan las grandes medios de comunicación y aparecen en televisoras con cuartos oscuros vestidos de negro y hacen como que saben muchísimo y son pues unos analfabetas funcionales o aparentan ser unos sabios, pero en el fondo, como toda la intelectualidad que tiene precio, pues son patéticos y fatales, pues. Háblanos un poco, Gilberto, de qué es lo que ha pasado, porque llevan meses, bueno, llevan años deteniendo, ¿no? Con las detenciones y de las detenciones de gente. Mírate, que... Nati, te voy a decir, hace un año tuvo lugar aquí en este país el Tribunal Permanente de los Pueblos. Sí. Después de mucho trabajo, lo que era el Tribunal Russell, que se transformó en el Tribunal Permanente de los Pueblos, accedió venir a México para que, después de una serie de requisitos que logramos vencer, y se estableció después de 3 años de reuniones de decenas, diría yo, casi 2 centenares de reuniones de todo tipo, el Tribunal Permanente de los Pueblos se invitó aquí para que fueran los jueces, a personas del propio tribunal, desde Roma, Italia, vinieron. Y acá el obispo Vera fue uno de los jueces, y bueno, gente intachable que no se le puede reprochar que tenga cuenta en las Bahamas o que vaya a cazar elefantes al África. Entonces, bien jugado. Pues ese tribunal analizó sistemáticamente la violación de los derechos humanos en México y lo hizo de manera histórica a partir del Tratado de Libre Comercio y después de deliberar, expidió una sentencia. Y la sentencia es un documento histórico, dice, palabras más, palabras menos, que el Estado mexicano es culpable de crímenes de lesa humanidad, de crímenes atroces de lesa humanidad, y de que no es una cuestión de una masacre aquí o allá, sino de que es una política de constante, Estado. Constante, sí. Una política constante de Estado. Gilberto. Y habla ahí del juvenicidio, del feminicidio, y se refiere también a la recolonización de nuestros territorios, al robo de los recursos estratégicos, el oro, la plata. Durante estos años se han llevado más oro y plata que todo lo que se llevó la corona española durante la colonia. No, pero claro, pensábamos que no era superable eso. La verdad es que pensábamos que no era superable. Bueno, pues los imperios se superan a sí mismos en atrocidad y en explotación y robo. Ahora la técnica es la minería a cielo abierto, que para sacar un gramo de oro requiere de destruir toneladas de tierra. Y para limpiar la tonelada de tierra y extraer el oro requiere de cianuro, y si es plata, de mercurio, y entonces utiliza millones y millones de agua, millones de litros de agua, y entonces no es solo el que nos están robando el tesoro de Moctezuma nuevamente, sino que nos están robando el agua, nos están robando el aire. Y ahora ponen eólicas también españolas. Y ahora nos están robando el mar, nos están robando las costas con sus cadenas de hoteles de españoles. Entonces, Nati, por eso decimos, y el tribunal juzgó que el Estado mexicano era culpable de desvío de poder. Palabras más, palabras menos, estamos ante el caso de un Estado criminal. Y el señor Almagro, que anda buscando cómo se violan los derechos en Venezuela, ¿verdad? Mira para el otro lado, porque si hay un país donde se violan los derechos humanos, que venga a México el señor Almagro y que enarbole la Carta Democrática para exigirle a Peña Nieto que cumpla con los derechos humanos de los mexicanos. O sea, que aquí, en estos años de guerra contra el narcotráfico, supuesta guerra contra el narcotráfico, tenemos más de 160 mil muertos. Tenemos aproximadamente entre 25 mil y 40 mil desaparecidos forzados. Tenemos un desplazamiento interno y externo de casi 500,000 de personas. Tenemos un país, una economía en ruinas. Eso no lo ve, no lo ve el país. O sea, el periódico ese de ustedes, ese periodicucho, el país no lo ve porque prefiere estar viendo lo que pasa en Venezuela, ¿verdad? Y nunca, espérame, porque está la policía ahí. Pues bueno, no la enredemos. Espera un segundo. Es que vengo con el celular. Ah, ya pasé. Estábamos hablando. Ahora sí. Te preguntaba por las detenciones, Gilberto. Las detenciones. O sea, estabas dando cifras generales. ¿Se puede calcular de alguna manera el número de presos políticos en general en México? Que yo creo que eso es muy difícil. Pero, por ejemplo, ahora con ese conflicto, en el conflicto del magisterio, en el conflicto de educación, ¿qué número de... no de este momento solo, hay que alrededor también... de 25 profesores presos de este conflicto? Pero, mira, Nati, lo que pasa es que los presos políticos es muy difícil de cuantificar porque ahí están metidos, por ejemplo, ecologistas naturales, digamos, gente de los pueblos indígenas que se ha opuesto a la minería. Pero esos son presos políticos, presos, también, claro. Todo tipo de presos políticos, desde lo que podrían ser personas que en sus comunidades han defendido contra una mina, hasta presos políticos como los del magisterio. Como los de ahora, ¿no? Pero organizaciones de derechos humanos calculan en centenares los presos políticos mexicanos y ellos hacen sus clasificaciones que desgraciadamente no tengo aquí ahorita en mi mano. No te preocupes. Pero hacen sus clasificaciones sobre la cantidad de presos y les han puesto nombre y apellido. Por el tema que nos ocupa, ¿en qué situación están los presos docentes? Los docentes están siendo acusados de delitos de orden común, de que se robaron libros de texto. Robando libros de texto, me imagino yo a mí misma. O sea, hay que volverse loco para hacer eso, ¿no? No, eso no es creíble. No, pero además, bueno, sin ningún tipo de prueba, o sea, es que en este país tú puedes ser el más honrado del mundo, que si llega pues un grupo de encapuchados que dicen ser de la policía, cualquier policía que sea, y te mete cosas ahí, de repente resultas el capo más terrible y peligroso de todos, o el ladrón más grande de todos, porque te pueden sembrar, como se dice aquí en México, sembrar pruebas de todo tipo. Ajá, y entonces, ajá. Pues los profesores de la 22, por ejemplo, el secretario general, que lo acusan del robo de libros, precisamente en el momento más candente del conflicto. ¿Por qué no lo acusaron antes? Dicen que el delito se cometió hace como 3 años o 2 años. ¿Por qué no lo acusaron antes? Es decir, ¿verdad? Todo para terminar como para terminar, de la manera que han terminado, ¿no? Con los... Claro, y además, mira, Nati, si tú te paras en una carretera, en el medio de una carretera, ese delito es... ocurres en un delito equiparado a, ¿verdad? Bloqueo de vías de comunicación. Si tú le tocas a un funcionario, ni siquiera con el pétalo de una rosa, sino le tocas así con el dedo, entonces te dicen que es resistencia ante las autoridades. Si le cierras la puerta al funcionario, es secuestro equiparado. O sea, cualquier cosa que hagas, usando los derechos que te corresponden constitucionales, si tú lo haces en un acto de disidencia política, automáticamente te conviertes en uno de los más peligrosos delincuentes, que ni el capo Guzmán siquiera, pues. Sí, sí. Espera, Gilberto, que José Andrés quiere hacerte una pregunta. Yo quería hacerte una pregunta. A ver. Desde aquí, desde España, lo que estamos viendo es que se está centrando mucho en Oaxaca, la resistencia. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer era, ¿por qué en Oaxaca? ¿Qué tiene Oaxaca de especial? Mira, se centra en 3 estados, o 4 estados tal vez, que concentran poblaciones indígenas visiblemente, que es el estado de Chiapas, el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca y el estado de Michoacán. Uh-huh. Y No es una casualidad. Son estados con una gran ebullición política, muy, muy grande, con un pasado reciente de enormes movilizaciones, como el caso de Oaxaca con la APO, ¿verdad? Son estados, ¿verdad?, que han tenido acontecimientos importantes, como el caso de Guerrero, donde se da una guerrilla que dura ya 40, 45 años, el origen de las guerrillas de Lucio Cabañas, ¿no?, del otro profesor que estudió también en Ayotzinapa, el caso de Chiapas, donde, pues, obvio decirlo, se da la rebelión indígena zapatista. Entonces, digamos que en el son estados también con un componente indígena que hace posible la resistencia de los pueblos. Y aquí, por ejemplo, Noxistlán, ellos dicen que de los muertos no son maestros. Bueno, ¿y eso qué importa que no sean maestros? Eran padres de familia, eran simpatizantes del magisterio, que da lo mismo de si eran maestros o no eran maestros. Y entonces, pero es todavía peor, porque suponiendo que lo de maestros te salve de las balas, pero no, ha habido muertos de maestros también. Pero en el caso concreto, Noxistlán, por ejemplo, pues es un pueblo indígena, ¿verdad? Su nombre es un nombre náhuatl, como no, creo que quiere decir lugar de nubes. Y bueno, así ocurre en Chiapas, así ocurre en Guerrero, así ocurre en muchos otros lugares en donde evidentemente que estamos ante la presencia no solo de una resistencia magisterial, sino de una resistencia de los pueblos que se incorporan a la lucha de los maestros, porque decir maestro en México es decir dirigente colectivo, dirigente comunitario, ¿verdad? Entonces, pues ese es el contexto, y por eso esos estados tienen esta efervescencia. Siempre han sido los estados con mayor número de... En Guerrero se inició el movimiento de independencia nacional, ¿verdad? Oaxaca tiene 16 etnias, Chiapas se inició el movimiento zapatista. En fin, yo creo que el componente indígena te da... Es un factor que hay que tomar muy en cuenta en las actuales circunstancias de la rebelión del magisterio nacional. Muy interesante lo que nos estás contando, porque eso es un factor fundamental para entender todo lo que ocurre. No queremos robarte mucho más tiempo, que es que nos tienes preocupados de que te tienes que coger el auto y marcharte para otro lado. Pero si todo este tiempo he venido manejando, Nati, ya... ¿Qué estás hablando? Sí, he venido manejando. ¿Qué estás hablando? Tengo el sonido, ¿verdad?, puesto, y entonces he venido manejando, ya voy por Tapo. Ah, pero nosotros pensábamos que... Todo este tiempo he estado manejando, así que, digo, por mí me entretiene más platicar con ustedes que seguir manejando. Ah, bueno, adelante, pues hablamos un poquito más, que luego tenemos otra conexión, pero aún tenemos un poco de tiempo de para hablar un poquito más, porque tenemos a otra persona pendiente ahí. Bien. ¿Cómo unes? ¿Existe una manera de, o sea, vamos a ver, esto ha sido un escándalo terrible, y el anterior escándalo terrible... De México para afuera, no en México. Fue a Ayotzinapa, ¿no? Sí. ¿Se pueden unir esas dos cosas? ¿Las unes? O sea, tiene que ver, o sea, es decir, hay esos unidad, grados de hay represión. Una unidad orgánica. Hay una unidad orgánica, estructural, de ambas cosas, porque el caso de Ayotzinapa son maestros. O sea, son maestros. Gente, chavales que iban a ser estudiantes, o sea, iban a ser maestros, ¿no? Maestros de... Sí, es una escuela normal. Y las normales las quieren desaparecer, o sea... Tienes que explicar, perdona, Gilberto, tenemos que explicar un poquito qué es una normal, porque aquí no se entiende, no se sabe lo que es una normal. La normal es una escuela donde estudian los maestros para ser maestros. Es una escuela de educación. Y las normales tienen su origen en esa época en que el general Cárdenas instituyó muchas instituciones que hoy, como por ejemplo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, surge en esas épocas, en esos contextos. Es decir, las normales rurales fueron muy, muy famosas porque estuvieron muy ligadas a las corrientes socialistas de la educación, al influjo de la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique. En México se dan este tipo de experiencias de educación socialista. Y las normales, las escuelas normales, fueron pues el semillero de todos los profesores. Y la escuela nacional, la escuela normal, sufre en los años 50, 70, un golpe de policiaco y militar. Y ahí tiene lugar el movimiento revolucionario del magisterio, con Otón Salazar a la cabeza, un dirigente que desgraciadamente ya murió. Pero digamos, hay una unidad orgánica entre lo que está pasando con la CENTE y lo que está pasando con Ayotzinapa. Están ligados, están hermanados por las mismas causas. Y claro, ahí se ve. Esta represión, ¿tiene algo que ver con que eso no se perpetúe? O sea, con nadie que cuestione desde muy pequeñitos, porque cuando hablamos de educadores y hablamos de docentes, de gente que, aparte de las cuestiones laborales, que son importantísimas, mira, Gilberto, aquí en este país parece que como que las cuestiones laborales ahora no tienen ningún tipo de importancia. Como que no tienen ningún tipo de importancia. Eso es lo que está pasando en Europa, no solamente en el Reino, sino que está pasando en Europa, ¿no? Pero es decir, ahí hay detrás como unas ganas de estirpar aquello que pudiera ser contestatario, fíjate qué palabra tan antigua que uso, de que pudiera confrontar, de que pudiera tanto a nivel de estudiantes como a nivel de profesores. Mira, lo que sucede es que la primera reforma laboral, la primera reforma estructural que hace Peña Nieto es la reforma laboral. Esa es la primera, antes que la de los energéticos. Y la reacción de los sindicatos, que han sido fragmentados, golpeados, corrompidos, fue prácticamente nula. Pero ¿qué pasa? Que hoy, con el magisterio que defiende su plaza, que defiende su trabajo, en realidad lo que tenemos es una lucha de carácter laboral también. Es decir, el magisterio, pongámoslo como lo dijo José Martí, que cuando muchos no tienen dignidad ni decoro, unos pocos tienen la dignidad y el decoro de muchos. Bueno, los maestros son los que han dado a dignidad y decoro a la lucha por el trabajo, por los trabajadores. Ellos son, en este momento, la odio la palabra, pero son la vanguardia de la lucha de los trabajadores mexicanos dignos, los que no se han dejado doblegar por las exigencias corporativas del capital. Eso es lo que está también en el fondo, en el corazón de esta pelea. Qué importante esto que estás diciendo, porque aquí eso cada vez se entiende menos, cada vez se entiende menos. Yo creo que podemos dar la bienvenida a otra amiga tuya que te va a hablar contigo también. Te va a hablar contigo la Lola, Gilberto. Muy bueno, Gilberto, ¿cómo estás? Camarada Lola, qué gusto, carajo, hombre. Un placer estar aquí oyéndote. Bueno, con nosotros tenemos muy al otro bien, lado. Muy bien, ¿y tú qué tal? Ya te veo que trabajando muchísimo. Acordaros de que estáis en un programa de radio, sí. Chicos. Es decir, Lola. Gilberto, Lola, nuestra chica del centro de documentación sobre zapatismo, y Gilberto, que hemos dicho quién era. Entonces, ahora sí, hablar, pero. Acordaros de que estamos en un programa de radio, ¿eh? A ver si os vais a contar qué tal vais con el reuma. Guardemos las formalidades. Efectivamente. En lo de viejos pero pendejos estamos los tres de acuerdo. Pero sí, demos un paso adelante. Ya lo hiciste rima, fíjate. Muy bien. Dale, un Lola. Un gustazo. Un gustazo saludarte y un gustazo oírte además. Decir, contar tan claramente toda la historia de lo que está pasando, algo que aquí, la verdad, es agobia como mucho porque quieren, yo qué sé, quieren presentar esto como un enfrentamiento entre unos alborotadores, lo que no es. Entonces es un gusto oír, efectivamente, oírte contar así tan claro, tan de primera mano, tan de estar viviéndolo y de estar metido en ello, contar cómo es la cosa. Un placer. Bueno, mira, te quiero decir que en el tema que nos compete, los hermanos zapatistas junto con el Congreso Nacional Indígena emitieron un comunicado que seguramente ya tienes, pero sí, que a lo mejor el auditorio que nos escucha no sabe. Sí. Pero emitieron un comunicado de total y completa solidaridad con el magisterio. Con el magisterio nacional, ¿no? Es otro de los grupos que se ha añadido, es decir, bueno, no grupos, sino de las grandes fuerzas políticas mexicanas que se han añadido a la solidaridad con el magisterio. Eso es. Sí, sí. Y de hecho, justo un par de días antes de lo que ha ocurrido en Oaxaca, sacaron ahí ya el EZLN, el Ejército Zapatista, unos apuntes, o sea, un comunicado que se llamaba Apuntes sobre la guerra contra el magisterio en resistencia, justo así un es. Par de días antes, y luego después, efectivamente, junto con el Congreso Nacional Indígena, han sacado este último comunicado, así es. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, la resistencia, pues, en México se está dando, pues, en todos los ámbitos. Les quiero decir que pues en el transcurso, digamos, de esta semana, me ha tocado asistir a la inauguración de un observatorio de derechos de los pueblos en Oaxaca, precisamente, la semana uh-huh. pasada. Este fin de semana hubo una reunión de educación, de educadores populares de América Latina y el Caribe, donde también los educadores de cerca de 19 países se solidarizaron con el magisterio de que hay pues una gran cantidad de manifestaciones de solidaridad de escuelas, universidades, intelectuales, académicos, profesores de muy diversa naturaleza. O sea, la lucha del magisterio pues nos ha unido a muchos y bueno, de muy diversas procedencias políticas, pues se han manifestado a favor del magisterio y esto pues hay que ponerlo en el contexto, ¿verdad? La necesidad de ver que México, a pesar de todo lo que ha ocurrido y de lo que he hablado, no es un país víctima. Ni un pueblo digno. No, es un pueblo y es un país absolutamente luchadores y que pelean por salir adelante y que tienen, como decían los zapatistas, os merecéis ganar. Hay una cosa aquí quiero intervenir yo un poco, porque quiero hacer un poco, ¿me dejáis? No. Sí. Quiero hacer un poco de comparativa de lo que pasó aquí con la famosa 11, el 11 Gilberto, es la ley de reforma educativa que se presentó aquí, que hubo hace un par de años hacia atrás, un poco de lucha en donde había cosas como hay dos detenidos que dos detenidos y entonces planteamientos de decir, pues no sale la manifestación de, es que tenemos que darles a los niños de comer. Eran planteamientos de ese tipo, o eran planteamientos así de crudo, por lo menos en esta ciudad, o aquello, pues bueno, vamos a dejarlo, vamos a bajarlo, huelgas generales de 24 horas, esas cuestiones laborales de las que hablábamos, esas reivindicaciones laborales absolutamente importantísimas, cualquiera que haya en donde sea que las haya. Sí. Aquello se paraba porque era mucho tiempo, porque no tenemos fuerza, porque dejamos de... La comparativa en una ley que en muchas cosas se parece muchísimo en cuanto a la privatización, la pérdida de derechos laborales, aquello se paró. Y a lo mejor, digo yo, no sé. ¿Y si hubiera un interés en canalizar todas aquellas pequeñitas luchas comparadas con las vuestras? Por eso me he acordado cuando estabais a vosotros hablando. ¿Hubiera un interés en canalizar eso electoralmente? Pues eso es muy probable. Vale, más que probable, yo creo que es evidente. Entonces, se trata, por una parte, claro... Tú dices, no te preocupes, que siempre hay alguien que te va a venir a salvar, ¿no? O sea, tú tienes que protestar para que se note que protestas, pero luego después ya vendremos nosotros, que somos los que sabemos. Tú votas y ya luego lo arreglamos. Y ya está, y luego después ya lo arreglaremos, ¿no? Y eso es lo que hay. Y además es algo a lo que, no sé cómo decirlo, como que en este país, o y no solamente en este país, sino en este mundo occidental. En este continente de mierda. Sí, o sea, efectivamente, muy bien explicado. Es algo a lo que nos hemos acostumbrado, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a eso y hemos olvidado todo aquello que era trabajar nosotros. Nadie sabe nuestros problemas como los sabemos nosotros. Nadie sabe nada. O sea, no, mejor que te lo hagan otros. Eso se ha perdido, ese espíritu de lucha. De lucha real se ha perdido. Ahora lo que luchamos son por migajillas, y por dar nuestro apoyo al más sonriente o al que más enfada o yo qué sé, ¿no? Es una pena, pero hemos perdido todo ese espíritu de lucha, se ha perdido. Sobre ese tema hay pues una posición muy clara del zapatismo. Y en ese sentido, a la cual me adhiero, y en ese sentido yo ahora caracterizo a la izquierda como persona o fuerza política que construye poder popular sin pedir nada a cambio, sin aspirar a convertirse en la burocracia que... Ni voto. Como se dice, a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Entonces... En esa tesitura, lo que están haciendo muchas organizaciones es construir poder popular, como los zapatistas que claro, tienen un gobierno donde se manda obedeciendo y en donde no hay una burocracia onerosa, corrupta, con doble cara, con doble moral, ¿verdad? Que hablan de una manera y actúan de la otra. Y entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, no puedo hablar del caso de España, pero al menos en el caso de México, pues ninguna vía puede ser cerrada por decretos. Pero de lo que nos damos cuenta, y la película ya la vimos, es que la vía electoral lo que hace es que la gente trabaja, se sacrifica, incluso muere, para que una burocracia se instale sin que haya un cambio real de las estructuras, sin que sea una lucha antisistémica. Besos, Gilberto, un beso. Sigue, un beso. Siga, compañero. Absolutamente. Esa es la... Y por eso digo que aquí todo eso se ha perdido y eso tenemos que construirlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer que la gente entienda que nadie como nosotros sabemos cuáles son nuestros problemas. No es dejar los problemas en manos de los demás, porque así no llegamos a ningún sitio. Así no llegamos a ningún sitio pero eso sí, algunos sí llegan. Algunos llegan a un sitio y mucho más allá. Introduzco un tema nuevo, chicos, que no se nos va yendo el tiempo. Bueno, compañeras, pues yo ya voy a tener que colgar. Les agradezco muchísimo y un saludo y un abrazo, un beso a todos y a todas. Un beso grande. Gilberto. Muy grande, muy grande. Un beso grande, grande. Buen trabajo, y aciertos en la comisión, Gilberto. Eso es. Y Zapata vive, carajo. La lucha sigue. Bueno, ahí nos hemos quedado ahora ya, en vez de a cuatro bandas, a tres bandas. Sí. Entonces, el tema que quería... Qué un gustazo ir este hombre. Y sobre todo que se ponga, y nosotros desde aquí le agradecemos un montón que haya hecho un súper esfuerzo de ir, que va conduciendo. Gilberto no es precisamente joven. Y yendo a donde tiene que ir, con un problemón que tiene por delante y una tarea muy, muy importante. Repetimos, por si alguien se ha incorporado tarde, que Gilberto López y Rivas, que ha estado hoy en directo en Radio Topo, en desde el programa México. De ASI, va directamente a la reunión de la CONAMED, que es la Comisión de Nacional de Mediación. Bien. El tema este ya, que yo entiendo perfectamente que el hombre ya diga, bueno, a ver, me voy a centrar, no vaya a ser que además ahora me detengan por hablar con el manos libres. Sí, porque si ya se está acercando a la ciudad, ya la cosa... Exactamente, ya tiene que concentrarse. Hablemos, ya hemos hablado un poco del reino, hablemos de Europa. Lola, llevamos ¿cuántos años diciendo... que todos los tratados con México se respeten, las cláusulas esas de que el respeto de a derechos vida, humanos... Desde el primero, que fue hace 20 años. O sea, el primero, y es el que está todavía en vigor, que además ahora quieren renegociarlo, y están súper contentísimos todos en Europa y en México, están súper contentos porque todo ha funcionado muy bien y es un intercambio económico estupendo. Y sí había una cláusula de derechos humanos que es, o sea, era como la cláusula florero. O sea, porque no tiene otra explicación. Se pone para que haga bonito. La cláusula florero, porque para que luego que después se ponen van a todas, venir aquí... Que se ponen todas, ¿no? Claro, bien, no es que además luego después van a venir una gente y nos van a decir que dónde están los derechos humanos. Pues miren, aquí en el artículo tal, no sé qué. Pero ahí punto, ¿no? Jamás se ha respetado. Siempre se ha dicho, vamos a ver que por qué no se exige el respeto a los derechos humanos en México. Estoy hablando de hace más de 20 años. Bueno, y digo, mucho antes todo porque no había ese acuerdo. Pero jamás, o sea, sí, cómo no. Y ahora va una comisión de europarlamentarios, incluso de europarlamentarios, del tema de derechos humanos y vamos a México a hablar uh-huh. con nuestros colegas allí uh-huh. y se reúnen con organizaciones de derechos humanos y con organizaciones serias de derechos humanos uh-huh. en México, que dicen uh-huh. las cosas como son y que cuentan las cosas como son y toman nota en papel de agua y cuando llegan aquí, pues mire, es que con el calor de México se nos ha debido de, yo qué sé, el agua este se ha evaporado. Pues que manden a Rivera, ¿no? Esta sería una muy buena idea, muy buena idea. Le mandaba yo una temporadita, pero no solamente 36 horas. O sea, un paseíto por el país. Uh-huh. Estaría bien. Ahora no. Sí. Ahora nos cuentas exactamente en el punto que estamos en acuerdos europeos y la reacción inmediata, digamos, de Europa ante eso, pero para la gente que se llena la boca a veces... con derechos humanos sin haber profundizado en lo que significa derechos humanos, sí que nos gustaría recordar unas palabras que dijo Mayen Arellanes, que es una de las abogadas del área jurídica de la sección 22 de Oaxaca, que dice: en todos los casos, los docentes han sido criminalizados por seguir los mandatos de sus asambleas de base y congresos. También son maestros sindicalizados sindicalistas, ya que emprendieron la defensa de la educación pública y de los derechos que como trabajadores han conquistado, lo que los eleva al rango de defensores de los derechos humanos. Que más claro ya no se puede decir. Uh-huh. Sí. Y ahora, porque yo a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho esta señora, y ahora cuéntanos en qué punto estamos, Lola, de Europa-México, derechos humanos. En 2 minutos. ¿En 2 minutos? En uno sobran, y medio, porque yo necesito 20 segundos. Me sobran los minutos. Estamos exactamente igual que hace 20 años. En ninguno. Da igual lo que se les cuente, da igual lo que se les diga, da igual las comisiones de observación que hayan ido a México. Da lo mismo los viajes que los europarlamentarios hagan a México a entrevistarse con no sé quién. Están en el mismo punto donde están ahora. Los derechos de la gente refugiada en Turquía, de la gente refugiada en Grecia, de la gente que cruza el Mediterráneo y está en Italia o que está aquí en Ceuta. O sea, es en ese mismo punto, es decir, en ningún punto. Muy buena porque explicación. Lo único que interesa es tener unos buenos negocios y sacar unos buenos dividendos de esos negocios para después llevárselos pues a Panamá, por ejemplo. Exactamente. Ahí es donde están. Han hecho de todas maneras declaraciones, ¿no? ¿O han dicho algo o no han dicho algo? ¿O qué han dicho? Bueno, la ONU... Sí, la ONU se ha pronunciado. Sí, que miren a ver... No, pues bueno, se ha pronunciado. Que miren a ver si es verdad lo que están diciendo los pobladores de que fue la policía. O sea, ¿cómo que miren si es verdad? O sea, por otra parte, de Europa yo no he visto nada. No puedo decir que si se han pronunciado o no, porque a lo mejor lo han hecho y yo no lo he visto. Pero desde luego yo no he visto nada. Igual de repente han hecho una condena o algo así, ¿no? ¿O pues qué? Igual de repente han hecho una condena y la han tirado por la taza del váter para que nadie se entere. No vaya a ser que se enfade el señor Peña Nieto. Exactamente. Sí. Bueno, Quiero decir que es posible que se haya hecho, pero desde luego darle publicidad no la han dado. Con lo cual es exactamente igual. Igual es mal momento ahora. Sí, seguramente es mal momento. En eso también, pero vamos, tampoco tienen buen momento, te advierto. La verdad. Que no se entienda, Lola, te agradecemos un montón que hayas entrado. Encantada, ya sabéis. Estamos terminando el asunto. Hay una concentración, ¿cuándo? El viernes a las 7:30 en la Plaza España. En la Plaza de España por este tema y queremos terminar así. Óscar Aguilar Ramírez, Andrés Sanabria García, Anselmo Cruz Aquino, Yaliz Jiménez Santiago, Óscar Nicolás Santiago, Omar González Santiago y Antonio Pérez. Que nosotros sepamos, siempre presentes. Esto ha sido Lucha Libre de este 22 de junio de 2016, desde Zaragoza hasta México con el amigo compañero Gilberto López y Rivas y hasta Madrid también con la compañera Lola del C2. Ya sabes, radiotopo.noblezabaturra.org, este es el programa de Lucha Libre de ASI, asiquenasi.org. Hasta el próximo miércoles a las 8, si es que nos escuchas desde el 101.8 de la FM. Y te dejamos con el pasajero de reserva.